tránsito entre las guerras, en donde lo que rige la moral lo hace el bien y el mal, tan solo es el dinero. Existe aún la posibilidad de cambiar el curso de esta cruel escena. Tan solo tenemos que arrimar el hombro todos juntos y empujar con fuerza. El sol desgarra hasta los gritos de los muertos en Irak y la sangre colorea ya la tierra. Una tierra devastada por una guerra de paz, perdieron un dictador, ganaron millones. El sol desgarra hasta los gritos de los muertos en Irak y la sangre colorea ya la tierra. Una tierra devastada por una guerra de paz, perdieron un dictador, ganaron millones de muertos. De los muertos en Irak y la sangre colorea ya la tierra. Una tierra devastada por una guerra de paz, perdieron un dictador, ganaron.